hay que complementó una paritaria que no era salarial de septiembre, pero que también había sido muy importante. Y está. Por otro lado, estamos en un año donde la gran apuesta es el crecimiento de matrícula. Una medida como es la asignación universal por hijos, que tiene como contrapartida a la educación y a la salud, nos genera un gran apoyo para el crecimiento de matrícula. Por supuesto que todo crecimiento de matrícula impactante y masivo genera nuevos problemas, pero bueno, son los problemas que uno prefiere tener. Usted recién decía que los chicos, si no aprenden, de nada sirve de lo que se hace. ¿Tendremos un año sin paros? Eso yo no lo sé, a mí no me gusta anticipar esas cosas. Pero el aprendizaje no está vinculado solo a si que haya paros o no que haya paros. El aprendizaje está vinculado al trabajo en el aula. Lo que yo digo es que la educación tiene sentido si hay aprendizaje. Incluso la inclusión para un educador es aprendizaje, porque de nada vale que el chico no abandone la escuela si abandona el aprendizaje, aún dentro de la escuela. Entonces, por eso digo, ponemos como objetivo fundamental el aprendizaje y como consecuencia de ese objetivo hay que hacer todas las otras cosas. Y bueno, ese es nuestro mayor desafío, me parece. Oporto, ¿cuál va a ser la respuesta que se le va a dar a los establecimientos que hoy por hoy, por lo menos en Olavarría, lo que le decía recién, tienen problemas o de espacio, no alcanzan los salones, los chicos han quedado afuera en algunos establecimientos? Sí, en general, yo estuve recién con los inspectores reunidos, el problema de chicos quedados afuera del establecimiento no me han manifestado. Incluso algunos inspectores han manifestado que hay espacios en establecimientos. De todas maneras, yo gobierno y planifico un sistema en crecimiento, por lo tanto, eso tiene que ser una rutina de trabajo. Todo lo que sea obra de ampliación, nuevas aulas, nuevos edificios, yo va a tener que hacer una rutina de acá a una década, por lo menos, porque el sistema educativo es un sistema que va a crecer. Y ojalá que crezca, y deseamos que crezca y trabajamos para que crezca. Y eso nos plantea otros temas, el financiamiento del crecimiento, que implica fundamentalmente más cargos y más infraestructura. Ministro, por ejemplo, en este mismo barrio que usted mencionó, la biblioteca, hay un jardín, el Jardín 919, que hace 24 años que espera su sede, y es algo que está preocupando mucho a toda la gente de este lugar, y incluso a nosotros nos han manifestado recurrentemente eso. Sí, es prioridad del distrito la sede, que me imagino un nuevo edificio, debe ser, no de estar funcionando en un lugar precario cuando nació y ahora. Malas condiciones. Claro, es que en general es un tema bastante recurrente en la provincia, ¿no? Que las comunidades organizan servicios porque tienen mucha necesidad de un servicio, se les presta un lugar, se instalan en una sociedad de fomento o en algún club, y después eso se demuestra como que no es lo más adecuado y necesitan un nuevo edificio. Si es prioridad del distrito un nuevo edificio para el 919, lo va a tener porque tenemos recursos para jardines de infantes. Hay que buscar un lote, a veces es más dificultoso encontrar un lote que tener los recursos para el jardín, pero hoy en el estudio que hicimos con todos los inspectores, la oferta de jardines en Olavarría es buena. Hay que crear algunos SEIM, que son los servicios mínimos rurales, y tal vez bueno, mejorar algunos edificios. Pero si están las prioridades, el 919 no lo sé de memoria, pero si están las prioridades va a estar porque tengo dos planes de construcción de jardines. Hay varias obras aquí en Olavarría, ministro, como el Instituto de Educación Física, la Escuela Secundaria 911, que quedaron paradas hace muchos años, se están deteriorando. ¿Qué va a pasar con eso? Eso hay que reiniciarla, hay que ver. Usted me va a comprender y entender que no sé de memoria cada caso. Tengo 8.600 edificios en la provincia de Buenos Aires, pero siempre son prioritarias las obras que han comenzado y que no se han terminado. Esa es la prioridad nuestra. ¿Qué le reclamaron los inspectores? ¿Se terminaron? No, 8.600 edificios en todo. Ojalá que tuviese 8.600 edificios sin terminar, porque significaría que podría duplicar el servicio. No, la provincia de Buenos Aires tiene 8.600 edificios escolares donde funcionan aproximadamente unas 12.000 escuelas, ¿no? Porque viste que muchos edificios albergan dos o tres servicios a veces. Vimos que llegó con el director de consejos escolares, pero, o sea, se lo vamos a preguntar a él también, pero ¿qué opina usted de la situación de consejos? Ahora le van a devolver probablemente la mitad de los cupos, ¿es así la situación real? Nuestra postura como área educativa es que los cupos que tenían tienen que mantenerse, porque es un servicio que no podemos deteriorar, que hay que fortalecer.